que la Facebook se ponga calentita. Lo baila conejito, lo baila el director, lo baila pata cabra que trabaja mogollón. Trabaja de noche, trabaja de día, trabaja para pagarle los vicios a la niña. Trabajan así. Uno, coge la Fenwich. Dos, y móntate. Tres, da la palanca. Cuatro, y arráncate. Corre con la Fenwich que viene el conejito. No te pongas debajo que no te toca el pito. Trabajan en festivos, trabajan en dobletes. Oye, pata cabra, vaya horas que metes. Bien, el Grimaldi trabajan así. Uno, coge la Fenwich. Dos, y móntate. ¡A la palanca!